mano hasta el cielo, solo para demostrarle todo mi amor sincero. Dile qué bonito sería que al final de esta historia ella volviera conmigo, que es la estrella más bella de esta tierra. Dile que mis horas son largas, que muero por besarla, que siento el calor de su cuerpo por las noches en mi cama. Dile que ella es la mujer que siempre quise tener.